Buenas tardes, soy Bertrand Lujo, maestro de francés y de ciencias sociales en la Universidad de Monterrey. Es su episodio número 32 de Raíces, el programa de enfoque antropológico aquí en Radio UDEM. Para acompañarme hoy tengo a Juan Carlos Guerra, maestro en sociología aquí en la universidad, y al maestro Álvaro Guadiana, maestro que nos apoya, que apoya a los chavos en la licenciatura, en la carrera de comunicación. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias por invitarnos. El planteamiento de este programa para esta semana era más bien un planteamiento teórico para contestar a unas preguntas que me hicieron ahí por internet, de ver cuál es la diferencia entre sociología y antropología. Entonces, aprovechamos que el maestro Guadiana tuvo una formación de antropólogo y que Juan Carlos, por su parte, estudió sociología para tratar de comentar un poquito eso. A ver, maestro, ¿qué opina como antropólogo? Según usted, ¿cuál es la definición que podemos dar de la antropología? Bueno, pues esto de la división, habrá que empezar acotando eso, de la división de las ciencias, tiene que ver no con la realidad, tiene que ver más bien con nuestras capacidades de interpretación de la realidad. Uh-huh. La realidad es única, es una, la realidad es compleja, tan compleja que en el desarrollo de las ciencias acudimos a un recurso que es el de hacer una división metodológica y poder abarcar un campo específico de esa realidad a la que nos acercamos. Uh-huh. Y en el caso de las ciencias, bueno, pues encontramos de las ciencias sociales específicamente, encontramos diferencias en el campo y encontramos diferencias en la forma de aproximación, uh-huh, en el método, básicamente. Tradicionalmente, esto también hay que entenderlo, porque hay una dinámica en la interpretación de la ciencia, hay una dinámica en la interpretación de los métodos, y hay una dinámica en la interpretación de los campos. En el siglo pasado, en inicios de la antropología moderna, había una diferencia que era muy sencilla, porque tenía que ver con la estructura del objeto de estudio. Uno estudiaba las sociedades, uno estudiaba las comunidades, que tenían como característica esencial el ser sociedades y comunidades con bajos grados de complejidad. Uh-huh. Si lo comparamos contra las sociedades urbanas o las comunidades urbanas, uh-huh, que esto no es poco decir, ¿verdad? La complejidad sigue siendo tan alta en las sociedades ágrafas, en las sociedades que no tienen escritura. Inicialmente, cuando surge el interés de la antropología por estos aspectos sociales del hombre, surge dentro de dos visiones, la visión norteamericana, que tiene que ver con el concepto de cultura, uh-huh, y la visión europea, específicamente francesa e inglesa, que tiene que ver con sociedad. Uh-huh. ¿Por qué un antropólogo va a estudiar la cultura o la sociedad? Bueno, porque una forma de aproximarse a los objetos en ciencia, a los objetos de estudio en ciencia, es estudiar sus características diferenciales. Y hasta donde conocemos, ningún otro animal, sino el animal humano, ha sido capaz de generar cultura, o lo que llamamos cultura, o ha sido capaz de generar ciertas estructuras y relaciones en lo social, organizarse socialmente. Entonces, estudiando esta diferencia del animal humano con respecto al resto de los animales, había una justificación para el surgimiento de las que hoy diríamos ciencias antropológicas, porque también en la tradición debemos de entender que hay distintas líneas de estudio en la antropología. Uh-huh. La más básica, que es la línea de la biología humana, o sea, la antropología física, uh-huh, la antropología lingüística, que debemos de ubicarnos porque cuando empiezan los antropólogos a hacer estudios acerca de los lenguajes, no había surgido en su madurez plena lo que hoy conocemos como la lingüística, o la semiótica, uh-huh, o la semántica. Entonces la antropología, mientras tanto, se ocupaba de esos quehaceres. Esa es otra gran línea de la antropología, la lingüística. Otra gran línea que tiene que ver básicamente con el método que nos aproximamos al estudio de la realidad es la arqueología. La arqueología que más o menos hasta los años 60 se ocupó principalmente del estudio de restos materiales que nos permitieran reconstruir la vida de estas sociedades que no dejaron una historia escrita, pero que después de los 60, y gracias a una intervención muy sociológica, más que antropológica, de la Escuela de Chicago, empezaron a hacerse estudios urbanos, y por ejemplo se empezó a hacer arqueología de la basura en Chicago. Entonces la gente a través del estudio de la basura, o a través del estudio de los desechos, o a través del estudio de los trazos urbanos, empezaron a tratar de reconstruir las formas de vida de las sociedades, aunque éstas tuvieran escritura. Entonces ahí se da una decisión interesante. Okay. Así tendríamos como áreas muy básicas la antropología física, la lingüística y la arqueología. Okay. Y en donde se presta mucho a confusión y la gente dice, ¿cuál es el sentido de que exista una ciencia antropológica ocupada de lo cultural y de lo social? Pues es precisamente en eso, porque muchas otras ciencias se han encargado de los estudios sociales. Vamos a hablarlo ahora con... Sí, pues a la sociología le costó mucho trabajo a ser aceptada como ciencia. Porque como muy bien dices tú, a veces no nada más se hacen muchos giros culturales hacia lo sociológico, sino que a veces la sociología trata de abstracciones. O sea, a veces como, por ejemplo, el interactuar simbólicamente, pues pudiera ser una psicología social que se entiende en no nada más el lenguaje, sino cómo se interpreta el lenguaje por los que participan, de estos que están en el juego del lenguaje. A lo que voy es de que, antes de hacer la distinción de sociología y antropología, pues lo primero que digo es de que la antropología es primero, porque de hecho, etimológicamente quiere decir el estudio lógico del hombre, antropos, el hombre. Sí, no como yo pensaba que era el estudio de los antros. No. Y bueno, es el estudio del ser humano. Sí, no, pero al final lo que sucede es, hay otra realidad, o sea, el contexto antropológico también se da en Francia, porque es una visión eurocéntrica de, oye, pues cómo hacemos, cómo medimos, hacemos una taxonomía de los pueblos que estamos encontrando de forma colonial. O sea, iban y encontraban en Polinesia y entonces era la mente occidental con la visión cartesiana, obviamente, divisora, y llevándole la ciencia inductiva a tratar de entender un fenómeno en un pueblo conquistado. Entonces, no nada más es el contexto de donde viene la antropología, sino que también realmente la antropología está más relacionada al estudio de las comunidades tradicionales, antiguas. Y en cuanto a los métodos que se desarrollan en sociología, ¿cuál puede ser la diferencia? Los métodos quiere decir, Álvaro hablaba un poquito de la ciudad y de hecho la sociología, pues es el estudio de las sociedades. Entonces, pues no es de que sea más ambiciosa, pero puede tomar en cuenta lo tradicional, lo urbano, como lo moderno o como lo posmoderno. No digo que la antropología no, pero supuestamente en ese sentido la sociología es un poquito más flexible o más móvil para poder también supuestamente científicamente llevar estudios para poder entender al individuo como agente versus a la estructura como comunidad o una estructura lingüística o una estructura de valores o una estructura de, por ejemplo, el patriarcado como una idea, ¿sí? Y que eso pueda regir lo que son los individuos, las comunidades o las sociedades en un momento específico. Sí se entiende que la sociología es como una filosofía urbana hasta cierto punto, porque también hace muchos cuestionamientos que a veces, pues no, que obviamente están relacionados al objeto de estudio, pero no necesariamente a una tribu en específico, sino que puede ser una tribu global, o puede ser una ciudad, o puede ser un grupo de gente que participa en el crimen, o que recogen la basura, o cómo se comportan los sicarios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto se dice porque al final las sociedades van cambiando y la sociología algo que hace también es entender los bloques históricos, ¿sí? Los grandes cambios que se dieron, estudiar las ideologías, y por eso la sociología también está muy cerca de la ciencia política, que también es estudiar las relaciones de poder. También lo hace la antropología, pero la antropología a veces el jefe de la tribu o el jefe de la comunidad, y la sociología te hablaría un poquito más de pues tal sistema político, tal ideología o tales estructuras que delimitan lo que somos como sociedad. Urbana o no urbana, ¿no? Sí, sí. Y bueno, otra pregunta que estaba contemplando es, a raíz de sus respuestas, es ver cómo podemos considerar antropología y sociología, ¿complementarias o opuestas? O cómo no, podemos... yo creo que son complementarias. Totalmente, y además yo insisto en este proceso evolutivo que tienen las disciplinas que nos aproximan a la realidad. Uh-huh. Un caso que para mí es dramático es el caso de la lingüística. Uh-huh. Un importante antropólogo francés, Claude Lévi-Strauss, uh-huh, decía que mientras no existiera una ciencia que estudiara los signos, alguien debería de ocuparse de eso. Y entonces él propone en ese momento de emergencia el estudiar los signos, los símbolos, mientras que la lingüística, la semiótica, la semiología maduran. Al poco tiempo de que Ferdinand de Saussure había hecho su declaratoria de la necesidad estructuralista, de la necesidad de estudiar los símbolos para entender la realidad. Uh-huh. Dices, pues sí, sí hay esa necesidad, pero no hay quien. Y con otra emergencia terrible, porque la modernidad está acabando con los grupos de estructuras más sencillas, y entonces pronto no habrá objetos de estudio para el antropólogo, y se da toda una prisa pragmática en la, exacto, visión norteamericana. Y es el, ¿no?, giro de Boas, por ejemplo, en la relatividad, sí, cultural, donde lo que importa, pues no nada más es la cultura material, sino también esa cultura abstracta, semiológica, semiótica, de signos, que es lo que finalmente también le abre la posibilidad a la sociología de acercarse a la antropología, o sea, de cosas que parecerían ser más abstractas, o más móviles, o más flexibles, como es el lenguaje. Entonces, de hecho, en el postestructuralismo, pues la crítica es que finalmente esa estructura, que es el lenguaje, pues políticamente acaba siendo una imposición de una forma cultural de ver y hacer el mundo. Entonces, por ende, eso une en el famoso giro cultural de los 60s, ¿sí?, a la sociología bastante con la semiología y con la antropología. Uh-huh. Y esto finalmente, pues, te hace decir que el antropólogo, digo, todo el trabajo de campo y la etnografía, pues son conceptos antropológicos, pero el sociólogo, pues como te digo, se puede ir a meter a una cárcel y hacer un estudio, y también el antropólogo, pero tú vas a ver a grandes rasgos el antropólogo más en comunidades tradicionales. Sí. Pero también hay una diferencia metodológica, porque es cierto que el sociólogo podría llegar a una unidad penitenciaria, que deberían de ser de recuperación social, y aplicar encuestas, y hacer estudios cuantitativos, y establecer relaciones, que eso no se hacía, por ejemplo, en los años 60 por parte de los antropólogos. Uh-huh. Y los estudios de campo, tan propios de la antropología con enfoque cultural, empiezan poco a poco a ser tomados por otras disciplinas como la ciencia política, como la sociología misma, y hoy es de uso común el mezclar métodos de estudio de la realidad que antes eran o puramente sociológicos o puramente antropológicos. Claro. Como el caso del estudio de campo, de los diarios de campo, de la observación participante. Y siguiendo un poquito también, por ejemplo, cuando hablamos de Marx, pues la gente cree que es sociólogo, realmente era un economista. Claro. O sea, en la sociología también se trata de economía o de ideas, ¿sí? Que movimientos sociales, movilización, movilidad de clases, o sea, a veces juega con categorías que como que afloja un poquito, que toma obviamente de la antropología para jugar con ella y poder departamentalizar y poder, pues a veces ser pues más ambiciosa en ciertas declaraciones, ¿no? Mm, okay. Y a veces hay sociología pop, que es hablar, por ejemplo, si Madonna o hace o no ventas de acuerdo a la economía capitalista, uh-huh, y ese tipo de cosas. Entonces, como que los dos pudieran hacer chambas muy similares. Uh-huh. Y a veces al sociólogo se le acusa de ser más rollero, de ser menos apegado al trabajo de campo. Más conceptual. O más conceptual, y a veces es cierto, porque pues, digo, hay sociología del conocimiento, o hay sociología de la religión, o hay sociología de conceptos, como te digo, interacción simbólica o etnometodología, uh-huh, que es estudiar los métodos que hacen ciertos grupos para establecer cultura, y por eso entender eso como una tipología, y que eso te puede llegar a soluciones científicas. O sea, que no tienes que ir al piso y sacar un pedazo de tierra y hacer un estudio ahí, sino que tú estás haciendo tipología, estás haciendo supuestos, construye supuestos medio abstractos sobre, sobre cosas que ya viste. Eso es como un segundo nivel de abstracción. Uh-huh. Aquí me refiero a Alfred Schutz, del interaccionismo simbólico de fenomenología, perdón, que toma de una filosofía de Husserl, que era el famoso ego, el ego no interno, sino el ego proyectado. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? También entra en estudios lingüísticos y filosofía, y pues también sirve hasta para hacer entender a Edgar Allan Poe y la criminología y hacer novelas, ¿no? O sea, sí. Es en ese sentido muy agradable también. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa musical para luego regresar y comentar de noticias arqueológicas, gracias, y antropológicas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Regreso en Raíces para comentarles ahora las actualidades antropológicas en México durante la semana pasada y lo que va por venir. Empezando con noticias arqueológicas, y hubo bastantes informaciones últimamente en cuanto a descubrimientos que se hicieron aquí en la República. Empezamos primero con una serie de excavaciones que se están llevando en las primeras cuadras del centro de la ciudad de Mérida, en Yucatán. Ahí los arqueólogos del Centro INAH de Yucatán están haciendo excavaciones de rescate, de salvamento, y ahí se toparon con huellas de un piso aparentemente prehispánico. Los arqueólogos esperan encontrar, en fin, un edificio o cualquier elemento arquitectónico que pueda relacionarse con la época prehispánica. Lo interesante ahí es que, previo a este descubrimiento, que fue anunciado el jueves, se comentó también el miércoles del descubrimiento de dos cuerpos, o sea, dos osamientas, una siendo en una urna funeraria y que estaba llena de cenizas y de fragmentos de hueso, y la otra siendo un cuerpo casi completo. Los primeros fechamientos corresponden a épocas bastante remotas, puesto que se trata de cuerpos entre 600 antes de Cristo y 200 después de Cristo, lo que corresponde al preclásico. Es un descubrimiento muy, muy interesante, muy importante por la historia de Mérida. Se sabía que había ocupación prehispánica del centro de la ciudad, pero no se habían encontrado hasta ahora material que lo pudiera comprobar, y los arqueólogos del Centro INAH de Yucatán pues lo van a llevar a cabo durante varias semanas y meses para comprobarlo definitivamente. La otra noticia importante que se mencionó también el día martes fue un descubrimiento bastante interesante de la ciudad de Puebla, en el mero centro histórico de Puebla, donde arqueólogos dirigidos por responsables ahí del Centro INAH de Puebla descubrieron en la casa del mendrugo un par de osamentas bastante antiguas que podrían corresponder a la época olmeca. Hablamos de 1500 a 1200 antes de Cristo. Acompañando esos cuerpos venían varias ofrendas hechas con esculturas, con figurinas de barro o de piedra verde. Y lo interesante ahí es el estilo en el cual venían esculpidos, que podía ser de estilo olmeca. Nos acordamos que el estilo olmeca se observa más bien en la parte de la costa del Golfo, pero también en los estados de Morelos o en el sitio de Las Bocas en Puebla también hay huellas de este estilo. Y bueno, también este descubrimiento que se hizo en la casa de Mendrugo en Puebla va a cambiar radicalmente todo el fechamiento de la ciudad. Y ojalá las próximas excavaciones traigan más evidencia de esta historia tan, tan antigua de la ciudad de Puebla. También para comentar que este día 10 de diciembre se están terminando un encuentro de los egresados de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Empezó este encuentro el día jueves y todas las conferencias se transmitieron por internet. Podían consultar también directamente la página de la ENA para poder ver esas conferencias. Bien interesante ahí lo que se pudo llevar a poder comentar o encontrar, informar. Y también, bueno, para comentar de programas de televisión, hay dos series antropológicas que se van a emitir. Bueno, una que ya empezó, que la semana pasada, que es la serie Sobre el Agua, que fue producida por nuestra colega y compañera Osiris Quesada. El martes próximo va a ser el segundo episodio de esta serie en el canal 11 del IPN a las 8:15 de la tarde. Y comentar también una serie de 13 documentales que se va a emitir cada viernes, bueno, desde ayer. Se comenta ahí de varios temas antropológicos y se va a comentar de varios aspectos culturales, que sean lingüísticos, religiosos, musicales. O sea, realmente ahí tener una vista muy, muy amplia de lo que es la diversidad cultural que existe en México. Entonces, eso se va a emitir en el canal 22 a las 8 p.m. todos los viernes. Bueno, vamos a cerrar este programa de Raíces. Esperemos que les haya gustado. Para comunicarse con nosotros pueden buscar la página raicesudem.wordpress.com o escribirnos en raices.udem@gmail.com. Esperamos sus comentarios. Mientras, les deseamos un excelente fin de semana y nos hablamos hasta la semana próxima.